El amor de Dios. Como la playa, como el pasto verde, viento y refugio es el amor de Dios. Libres nos hizo sobre el vasto mundo para aceptarle o responderle no. Como la playa, como el pasto verde, viento y refugio es el amor de Dios. La libertad de ser nosotros mismos para vivir, soñar, crear, servir. La libertad como una tierra fértil que se convierte en pródigo jardín. Como la playa, como el pasto verde, viento y refugio es el